Bueno, y en el Museo Vasco de Gastronomía del Audio, los jóvenes, quién sabe, futuros cocineros o cocineras, pues van a tener la oportunidad de tener referencias y de tener datos y de aprender, porque Gorka Zahola va a impartir un cursillo, creo, no sé si es así exactamente, para los más jóvenes. Les explicará pues pautas a seguir en el mundo de la cocina. Y precisamente tenemos a Gorka al otro lado del teléfono. Gorka, ¿qué tal? Egunón. Hola, Egunón, vaya. Bueno, los más jóvenes, oye, yo no sé, diría alguna a Machu, bueno, qué pintan en la cocina los jóvenes de entre 12 y 14 años? Pues bueno, yo creo que desde temprana edad, bueno, y hasta antes también, yo creo que desde pequeñitos teníamos que ir enseñándoles las normas básicas de alimentación, pues las cosas más equilibradas para comer, porque hoy en día se descuida mucho este punto y luego pues a la larga pues hay problemas, ¿no? De una alimentación excesivamente llena de grasas saturadas, entonces pues, hay problemas de obesidad. Entonces todo lo que sea comida sana, equilibrada, eso yo creo que desde tiernas edades hay que inducir a esto. Bueno, son los primeros pasos en el mundo de la cocina y me imagino que ahí vas a, no sé, a explicar no solamente pues esas normas básicas de lo que debe ser una alimentación sana, sino a meterse en harina. ¿Os vais a meter ahí entre pucheros o cómo va a ser eso? Sí, vamos a estar con las manos en la masa, como se dice, ¿verdad? Sí, lo que pretendo es pues tocar un poquito todos los productos básicos de una cocina, pues lo que son pastas, arroces, un poco de carne, pescado, y luego pues yo que sé, algún tipo de postre así sencillito, que tengan la posibilidad de hacerse pues unos menús muy muy sencillitos y variados, ¿verdad? Oye, la experiencia que la tendrás en este sentido con chavales y chavalas, ¿cómo ha sido? ¿Si se ha dado en otros momentos? ¿Cuál es la expectación que hay? ¿Hay más chicos que chicas o al revés? ¿Cómo está eso? Pues a lo largo de los años en los que he ido impartiendo estos cursos, he visto que el interés viene por parte de los chavales y de las chavalas. Quizás dependa igual un poquito, igual más chicas que chicos, pero eso no debería de ser así. Yo creo que el interés es general, que además quien hoy en día pues todos meten un poquito la mano en la cocina. Aquí además hay cultura culinaria pues desde siempre con los chocos, los hombres siempre han cocinado, cosa que igual esto variaría en otras partes del mundo, ¿no? Que igual está como mal visto que el hombre esté en la cocina. Pero aquí yo creo que es una cultura sana en la que todos participamos. Bueno, chef y profesor, en este caso, porque tú te dedicas profesionalmente a la cocina, y bueno, me imagino que en este caso serán para lo que para los más jóvenes que se van a iniciar en ese mundo, algunos quizás tienen ya nociones, pero bueno, será pues lo más básico, ¿no? No sé si desde freír un huevo o cuáles son los alimentos que se deben de tomar en cada momento, que serán los de temporada, evidentemente. Sí. Y porque ya para los más mayores será otro cantar, ¿no? Si fuese, por ejemplo, para más mayores este cursillo. Sí, sí, por supuesto. Hay que ajustarse a las necesidades y al público que va a asistir. En este caso, como es un nivel yo creo que bajito el que van a tener, pues vamos a empezar desde las nociones básicas de qué sería una cocina, cómo funciona, qué herramientas básicas como cuchillos, pues una batidora en un momento dado, un horno, cómo tienen que utilizarlo. Y luego también pues la precaución en la cocina pues nunca está de menos, ¿no? Hay que saber que un aceite hirviendo pues es peligroso, que muchas quemaduras se producen por negligencias y despistes. Entonces todo eso van a ir aprendiendo a medida también que les induzco un poquito en el conocimiento pues de los productos básicos como el huevo, qué posibilidades ofrece, cómo es un alimento que está considerado como un alimento con todas las proteínas y minerales que el cuerpo necesita. Y luego, pues nada, pues las típicas cosas, pues como tortillas de patatas y quizás rellenas con chorizo. Luego también haremos pues unas ensaladas variadas que en estos meses nos van a venir también tan refrescantes. Y luego pues postres sencillitos como unas natillas, un arroz con leche. Luego también pues como freír pues carne, pescado, cosas, nociones básicas que aparte del producto que vamos a elaborar les va a venir bien pues para otras elaboraciones gastronómicas. Sí, porque cuando vemos a los cocineros ya de, digamos, los mediáticos sobre todo, cuando utilizan esas herramientas que se nos hacen extrañas a nosotros, los que, bueno, en todo caso hemos utilizado la cocina alguna vez, ya con nitrógeno líquido y no sé cuántas historias, pues la verdad es que se nos ponen los pelos en punta ya. Sí, la cocina está, bueno, ha evolucionado y está evolucionando a nivel cosas ya como muy sofisticadas, ¿no? Pues con el sifón Easy para las emulsiones. Sí, sí. Hay muchos aparatos que se están inventando. Pues ahora Ferran Adrià pues está en plena experimentación de nuevas presentaciones, que exactamente como bien comentabas, con el nitrógeno líquido. Entonces se están consiguiendo pues muchos adelantos a nivel visual. También diría que hasta que la cocina está rozando quizás ciertos límites de, no sé cómo expresaría, sí, ¿no? Que desde algunos puntos, desde algunos sectores, se critica precisamente el que parece que se está cruzando la frontera de lo que ya no parece cocina, sino que es otra cosa. Pero bueno, justo, realmente justo. Es cocina también, ¿no? Sí, eso es. Lo único que cuando vayamos a comer a un restaurante, sepamos a lo que vamos a ir, ¿no? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en este restaurante? Si es de diseño, pues encontraremos pequeñas cantidades muy elaboradas con un esfuerzo que no es despreciable, porque es un esfuerzo muy grande por parte del cocinero, la presentación y la elaboración, pero que a nuestro criterio quizás nos quede escaso a nivel de alimento para consumir, ¿no? Bueno, ya ven ustedes, la cocina, el mundo de la cocina, que es posible innovar y de hecho visible pues, en los últimos tiempos, y acabamos de mencionar precisamente a alguno de esos autores, pero hay muchos, desde luego, en la cocina de nuestro entorno, pero bueno, también la tradicional, que esa no puede faltar y que siempre continuará a pesar de la innovación, ¿no? Pues Gorka Zahola, de momento, pues desearte muchísima suerte en este cursillo a todos y todas los jóvenes que se acerquen al Museo Vasco de Gastronomía desde este lunes, a partir de las 11:30 de la mañana y hasta la 1. Tendrán ahí pues el momento para escuchar y ver al chef de la tierra, que enseñará pues eso, los entresijos de lo que uno se puede llevar a la boca después de pasar por la cocina. Gorka Zahola, muy amable, es que ricasco. Venga, es que ricas cosas. Agur, agur.